de ser feliz, que estoy esperándote y tengo de par en par las puertas del corazón. Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor y déjate acompañar del sueño a la realidad. Porque eres tímida, tímida, tan dulcemente tímida, tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Pero eres tímida, tímida, tan tristemente tímida, tímida, y cuánto no daría yo por tu felicidad. ¿Cómo me gusta tu timidez? ¿Cómo me gustaría que me des tu primera vez? Quiero que confíes en mí, porque te quiero. Acércate más a mí y déjate acariciar. Si acaso tienes temor, un beso puede ayudar. Acércate más así, respira junto a mi piel y dime esas cosas que repites pensando en mí. Porque eres tímida, tan dulcemente tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Pero eres tímida, tan tristemente tímida, y cuánto no daría yo por tu felicidad. Tímida, tímida, tan bellamente tímida, pareces de cristal. Tímida, tímida, y cuánto no daría yo por tu felicidad.